Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1998, Hugo Rafael Chávez Frías es electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las elecciones presidenciales de 1998 tuvieron lugar el domingo 6 de diciembre del mencionado año, con el objetivo de elegir al presidente de la República para el periodo 1999-2004, siendo la primera vez que los comicios presidenciales se realizaban separados de la renovación parlamentaria. Fueron el último proceso electoral llevado a cabo bajo las directrices de la Constitución de 1961. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Se inauguró en Perú la muestra Bicentenario de la Unidad de Carabobo 2021 a Junín y Ayacucho 2024. Presidente Maduro recibe cartas credenciales del embajador de Siria. Tarek El Aissami, 65% del alimento en Venezuela se produce en portuguesa. Diputado William Rodríguez, alianza entre Venezuela y Chevron generará un gran impacto en la economía. Cuba y Barbados ratifican voluntad de cooperación y solidaridad. MINEC entregó semillas a instituciones educativas de 7 parroquias caraqueñas. Cultura. Bicentenario de la Unidad de Carabobo 2021 a Junín y Ayacucho 2024 es el título de la muestra colectiva de artistas venezolanos y peruanos signada por nuestra épica libertaria y epopeya emancipadora de los pueblos sudamericanos, la cual se inauguró el pasado 12 de diciembre en Perú. La muestra fue organizada por la Embajada de Venezuela y el Ministerio para la Cultura a través de la Fundación de Museos Nacionales. Por otro lado, un total de 19 artistas participan en esta exhibición. Entre los artistas peruanos se encuentran Fanny Palacios, Bruno Portugués y Oshka Tarazona, mientras que la plástica nacional está representada por los artistas Germán Carrillo, Gloria Rojas, David Cedeño, entre otros. Este domingo falleció la doctora Norma Romero, presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela y destacada luchadora e investigadora, reconocida por sus aportes a la africanidad en el país. El presidente Nicolás Maduro lamentó su partida y expresó en su cuenta de Twitter que despedía a una gran lideresa y luchadora de la patria. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, dedicó un poema a Romero, a quien describió como una ejemplar luchadora afrovenezolana. En un mensaje expresó: "Oirás tambores por siempre, Norma, y los pies de tu pueblo afro que baila, lucha, resiste y construye por siempre". Son las 12 y 12 minutos. Somos Cultura. El pasado sábado 13 de diciembre, en el municipio San Casimiro del estado Aragua, se celebró el Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas en su 15ª edición. El evento se dio gracias al trabajo del insigne cultor Elpidio Bullón, declarado en 2016 Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural Viviente de la entidad, por ser promotor de esta manifestación desde hace más de 50 años. Luego de un receso motivado a la pandemia, Bullón y su equipo de colaboradores de la Fundación Cultural y Educativa Bernabé Bullón retomó la iniciativa que congrega a más de 3.000 participantes y que apronta su expediente con miras a lograr la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la ONU. Son las 12 y 13 minutos. Nacionales. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro recibió la tarde de este lunes las cartas credenciales del embajador designado por la República Árabe Siria ante Venezuela, Kenan Zaher al-Din, en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. El economista egresado de la Universidad de Damasco ha desempeñado cargos de representación diplomática y consular de la República Árabe Siria en Emiratos Árabes Unidos, Reino de Bahrein, República Bolivariana de Venezuela, República de Turquía y República Popular China. Venezuela y Siria tienen más de 75 años de relaciones diplomáticas que se han fortalecido con la Revolución Bolivariana desde 1999. Somos noticia. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, expresó el respaldo al diálogo político con las oposiciones. En rueda de prensa, Cabello se refirió a las reuniones sostenidas por el presidente Nicolás Maduro con las oposiciones y expresó que aquí hay diálogo todos los días con el poder popular, pero con los sectores políticos opositores es muy difícil cuajar. Aquí cada vez que se hacen elecciones, cada vez que hemos ido a elecciones, 29 elecciones, ¿verdad? 29, desde que llegó el comandante Chávez al gobierno, se ha hecho un esfuerzo porque sean cada día más transparentes, sean universales, secretas, sean que nuestro pueblo tenga el derecho a participar activamente, sean seguras, que cada elector sea un solo voto. Recuerda, desde los tarjetones, ahora la huella dactilar en una cactahuella, pues, que es la que activa la máquina de votación. Eso no les gusta a alguno, porque ellos prefieren el tarjetón o prefieren la mentira, la trampa, pues, la trampa. Quienes nos han sancionado, quienes nos han perseguido, tienen por allá en el mundo la posición que en Venezuela tiene que haber elecciones transparentes, libres, no sé qué, una cantidad de cosas le agregan, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con ellos, totalmente, porque no tenemos ningún problema, pero le vamos a agregar una parte. Queremos elecciones libres de sanciones, de bloqueos, de persecuciones. Por otra parte, el primer vicepresidente de la Tolda Roja resaltó que espera, antes de finalizar el año, juramentar todas las estructuras estatales, municipales y parroquiales del partido. Son las 12 y 16 minutos. Una delegación de Venezuela participa en el primer periodo de sesiones del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes que se lleva a cabo del 5 a 8 de diciembre en el Palacio de las Naciones de la Oficina de la ONU en Ginebra, Suiza. Este primer periodo de sesiones del Foro se centra en las estrategias para combatir el racismo sistémico, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, explicó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En representación de Venezuela ante el foro, Jesús Escobar, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR, señaló que la economía capitalista y su división del trabajo está organizada por la idea de raza y que el pasado colonial y esclavista se reproduce hasta la actualidad. Regionales. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, estuvo presente en el cierre de la Expoferia Portuguesa y declaró que el gobierno seguirá apoyando al sector agroindustrial el próximo año 2023. Recibir estos datos, 65% del alimento de Venezuela se produce en Portuguesa y pudiésemos apuntar al 80%. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? ¿cuántas hectáreas vamos a sembrar de maíz, de arroz, de caña, a convertirse en uno de los principales estados de exportación no tradicional y ponerse al frente también en ese eje estratégico para generar nuevas divisas? Por su parte, el gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, también ofreció declaraciones sobre la actividad agroindustrial de Portuguesa. Portuguesa, primer productor de maíz del país. Primer productor de caña de azúcar del país. Segundo productor de café del país. Primer productor de leguminosas del país. Ya no dependemos de llevar nuestros productos a otras regiones o a otras zonas para sacar el producto terminado, ese producto terminado que orgullosamente hemos exhibido en esta Expo Portuguesa Productiva, todas las marcas que hemos exhibido para Venezuela. La Policía del Estado Miranda participó en la segunda edición de la Expo Seguridad Ciudadana 2022, realizada en las instalaciones del Parque Simón Bolívar de La Carlota, donde expusieron los avances tecnológicos y científicos que han adquirido durante este año. La actividad inició el pasado viernes con presencia del Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Almirante en Jefe Remigio Ceballos, junto a los distintos directores de los cuerpos policiales del país, y culminó este domingo 4 de diciembre. De acuerdo a una nota de prensa de la Gobernación de Miranda, los efectivos exhibieron las herramientas utilizadas en materia de seguridad ciudadana, prevención y gestión de riesgo para afianzar el territorio de paz. Son las 12 y 19 minutos. Economía. El integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diputado William Rodríguez, destacó la importancia de la Alianza Industrial de Venezuela con la compañía Chevron. Asimismo, declaró que la licencia obtenida para la producción de crudo nacional puede catapultar la economía del país. El diputado, en entrevista en el programa Al Aire, transmitido por BTV, explicó que si la empresa estadounidense hace la inversión necesaria y sube la producción a 100.000 barriles, 60.000 de ellos pertenecerán a Venezuela. Bueno, nosotros aspiramos que este sea el inicio del fin de las sanciones. Preámbulo. ¿Por qué? Porque una vez que tú le permites a Chevron traer diluente, exportar el petróleo, llevarlo a las refinerías de Estados Unidos que están diseñadas para nuestro crudo, las otras transnacionales, ¿qué van a hacer? Pues recordemos que la gran presión y el gran lobby que estaban haciendo las transnacionales era ellas en Estados Unidos, no éramos nosotros. Ahora, estas transnacionales decían, ah, tú le diste licencia a Chevron y a mí, ¿por qué no me la vas a dar? Sí, ellos también tienen inversiones y son socios en 42 empresas mixtas que tenemos nosotros. De manera que este puede ser el inicio de ir progresivamente levantándose la sanción. Este domingo, el ministro para el Petróleo, Tarek El Aissami, informó que en una reunión con la OPEP se evaluaron los fundamentos del mercado y la oferta real, así como los desafíos que enfrenta el organismo para este 2023. También recordó que en la reunión celebrada el 5 de octubre en Viena, el grupo petrolero aprobó el recorte de producción de crudo en 2 millones de barriles diarios. Se trata de la mayor disminución en la producción desde el comienzo de la pandemia. Finalmente, el ministro señaló que comunicará las decisiones que se tomen en esta jornada de trabajo. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, efectuaron este lunes una sesión de trabajo en la que ambas partes confirmaron la voluntad de profundizar su relación de amistad y cooperación. Como resultado del intercambio, se ratificó la voluntad de continuar afianzando los lazos históricos de amistad y cooperación que caracterizan la relación entre ambos pueblos y gobiernos. La cuenta oficial en Twitter de la presidencia cubana manifestó que el encuentro había explorado las posibilidades de incrementar la cooperación en los sectores de salud, agricultura, turismo, educación, cultura y deportes. Autoridades sanitarias de Bolivia confirmaron que el país sudamericano ingresó en la sexta ola de la pandemia del COVID-19 tras registrarse un incremento de 203% de casos en la semana epidemiológica 48, llegando a 1.608 positivos. De acuerdo al ministro de Salud boliviano, Jason Auza, este incremento se debe a la circulación de las subvariantes de la Omicron BQ1 y BQ1.1, las cuales fueron detectadas en La Paz a principios de noviembre y en Santa Cruz en octubre. Según el ministro de Salud, estas dos subvariantes son de alto nivel de transmisión y son más contagiosas que sus predecesoras BA.4 y BA.5, dominantes en la actualidad en el país. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Parlamento de Indonesia aprobó una amplia reforma del Código Penal que incluye la prohibición de las relaciones extramaritales y la apostasia, además de los insultos al presidente, reseñaron medios internacionales. Las penas de estos delitos se extienden hasta un año de prisión por relaciones sexuales en cualquiera de sus formas, fuera del matrimonio, 3 años para quienes insulten al presidente y la ilegalización de la apostasia, la negación o renuncia de la fe de una religión. Tras su aprobación, se abre un periodo de unos 2 años en el que la reforma podrá ser disputada en el Tribunal Constitucional del país. Son las 12 y 25 minutos. El deslizamiento de tierra que sepultó un autobús en el departamento de Risaralda, Colombia, dejó 11 personas fallecidas y 10 heridas, de acuerdo con el más reciente balance de organismos de atención de emergencias. El deslizamiento enterró el vehículo en el corregimiento de Santa Cecilia, zona rural del municipio de Pueblo Rico, donde se cree que podría haber más personas al interior del vehículo. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, indicó este domingo que desde esta madrugada estamos concentrados en las acciones de rescate en Pueblo Rico, junto a Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo y Organismos de Socorro. Somos periodismo. Ecología. Para fortalecer el programa Un Estudiante, Un Árbol del MINEC, se entregaron semillas y bolsas de polietileno a directores de instituciones educativas de 7 parroquias de la capital. El acto, desarrollado en el Complejo Educativo Andrés Bello, fue presidido por el titular del Ecosocialismo, Josué Lorca, acompañado por el viceministro de Servicios de Gestión del Ambiente del MINEC, Hernán Toro, y la ministra de Educación, Yelitza Santaella. Con la asignación de los kits, el MINEC espera sensibilizar al estudiantado en cuanto a la importancia de sembrar y vigilar el crecimiento de las plantas como un aporte a la mitigación y adaptación a la crisis climática. Son las 12 y 27 minutos. El manatí Orinoco, un ejemplar de la primera generación reproducida en cautiverio en el Parque Zoológico y Botánico Bararida del estado Lara, fue trasladado al Zoológico de Las Delicias en la ciudad de Maracay, estado Aragua. El animal nació el 12 de abril de 2018 como parte del programa de reproducción de la especie que se lleva a cabo en Bararida,

Las 12 y 33 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 33 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este martes estaremos conversando con la escritora Penélope Toro. Bienvenida, Penélope, a estos espacios en Noticiero Cultura al Día. Muchas gracias, Oriana. Gracias a Alba Ciudad por invitarme y por estar aquí, bueno, como vocera de las mujeres escritoras. Así es, Penélope. Ahora, como hemos estado conversando antes de esta entrevista, eres parte de un colectivo en formación de poetas, escritoras, editoras. ¿Cómo surgió el deseo de crear este colectivo? Bueno, fíjate, yo soy caraqueña, pero tengo ya más como 20 años viviendo en Mérida y haciendo vida cultural allá en el estado Mérida. Y la idea surgió allá. Bueno, surgió en la Bienal Orlando Araujo, que se realizó en el mes de julio. A partir, bueno, del encuentro con algunas compañeras escritoras, surgió la idea de reunirnos en la ciudad de Mérida. Y bueno, a eso le fuimos dando forma una vez llegada a la ciudad. Y digamos que el mayor impulso para esta gesta se dio en el marco del Festival Mundial de Poesía, del 16º Festival Mundial de Poesía, que se realizó recientemente en el capítulo Mérida. Allí, con la compañera, también escritora, poeta, y actualmente la que está a cargo de la plataforma del libro en el estado de Mérida, que es Karelín Buenaño, comenzamos a reunir como una base de datos de las escritoras. ¿A nivel nacional? No, en Mérida en principio, debido a que, bueno, ella en su gestión estaba realizando esa tarea y, bueno, en las conversaciones, en la cooperación que se realiza, digamos, en la cogestión, por decirlo de alguna manera, y en el marco del festival, bueno, comenzamos a darnos cuenta de que hay una gran cantidad de escritoras inéditas, de voces nuevas, sobre todo en el estado. Entonces suponemos que eso se repite en todo el país, en todas las regiones. Y bueno, también hay una cantidad importante de voces nuevas acá en la capital, con quienes, pues, necesariamente debido al tema de la centralización, que es una de las consecuencias de la dominación patriarcal, de la colonización, pues siempre tenemos ese contacto y ese diálogo permanente con Caracas, porque bueno, en Caracas se manejan, hay una rapidez, un acceso distinto. Sin embargo, en las conversaciones, pues hemos notado, en los diálogos y en los encuentros, hemos notado que también hay una gran cantidad de autoras inéditas que, bueno, que no tienen acceso a las políticas editoriales en sus diversas fases, ¿no? Porque somos mujeres creadoras, pero que del texto creativo o del texto producido a lo que es la publicación, hay un proceso de distintas fases. No solamente es el contacto, ¿no?, que yo pueda tener como escritora con las personas que están a cargo de la gestión editorial, las instituciones, sino además todo un proceso que también tiene que ver con esa red de apoyo social, a quien mostrarle mi trabajo, si son personas, digamos, que hemos notado una particularidad, ¿no?, que dentro de toda la cantidad de publicaciones que hay, evidentemente hay una disparidad importante entre los géneros, ¿no? Hay muchas más publicaciones de hombres que de mujeres. Aparte de esa disparidad, ya hay otros niveles también, que pues las mujeres que tienen, digamos, que viven en Caracas, tienen más acceso. Las mujeres que de alguna manera fueron formadas, han sido formadas en la academia, tienen más acceso. Y también hay un componente de la discriminación que tiene que ver con el racismo y con la discriminación a las personas con discapacidad, es decir, las compañeras que trabajan el tema, por ejemplo, de la afrofeminidad, nos explican eso, ¿no? Que si eres mujer, pobre y negra, pues tienes como tres componentes de discriminación y ellos se van superponiendo. Como se van sumando los, como la escalera de, digamos, dificultades para poder exponer tu trabajo. Acceder a la publicación, que finalmente pues es la meta, una de las metas más importantes de las personas que nos dedicamos a la escritura. Entonces, en este sentido, pues nos hemos unido, como tú bien decías, Oriana, no solamente mujeres escritoras, sino que hemos tratado de sumar al grupo que, bueno, que realmente está naciendo, se está gestando, compañeras editoras, correctoras, gestoras culturales, productoras, que tengan iniciativas editoriales de distintas índole, traductoras, porque precisamente en ese proceso hay un punto, ¿no?, en el cual muchas mujeres se estancan, porque claro, como todo proceso creativo, hay aquello que por lo general se suele llamar la musa, que o ese duende o la inspiración, que bueno, que está allí, se realiza un trabajo de producción, y el trabajo queda allí. Entonces, luego, ¿cómo puedo acceder a un juicio, a una crítica constructiva de mi trabajo, si no soy una persona formada en el área de letras, por ejemplo? ¿A quién se lo doy? ¿A quién se lo doy para publicar? Sí, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes y, bueno, creo que la idea, bueno, creemos que la idea es tender esas redes de acompañamiento, de apoyo, de sororidad, para impulsar, visibilizar a las mujeres escritoras, no publicar por publicar, ¿no? O sea, no se trata de publicar por publicar, se trata de que hay una voz, se trata de que hay un discurso que tenemos las mujeres, que es importante que pertenezcan al acervo cultural de este país y de este continente. Y sobre todo, bueno, las mujeres, los grupos, por ejemplo, la afrofeminidad es una fuerza pujante en este momento, es un grupo que está tomando mucha fuerza y mucha autoconciencia de todos esos procesos de discriminación y de sujeción, como ellas mismas lo llaman, que el sistema de dominación patriarcal y colonial pues ha ejercido históricamente. Muy bien, Penélope. Ahora, tengo entendido que recientemente se pudieron reunir para consolidar la organización de grupo en el marco de estos 16 días de activismo por la no violencia hacia las mujeres, por la conmemoración del 25 de noviembre, el Día de Naranja. ¿Qué lograron concretar en esa reunión? ¿Cómo va la organización de ese colectivo? Bueno, fíjate, a mí primero me gustaría mencionar que tuvimos un primer encuentro relativamente formal, aparte de lo que es la mensajería instantánea, ¿no? Que es el grupo de WhatsApp, donde confluimos una gran cantidad de mujeres de todo el país, en el oficio y también fuera del país. Sin embargo, bueno, quienes han estado más al pendiente, con aportes, en el caso de Mérida, bueno, ya la mencioné, Caralín Buenaño, es poeta, narradora, docente, y está a cargo de la plataforma del libro. Está Magda Uzcategui, quien es narradora, especialista en la literatura de ficción juvenil y infantil y juvenil, y ella no es inédita, ella, tanto Carolín como ellas, ninguna de las dos son inéditas. Magda fue galardonada con el Premio Inéditos de Monte Ávila hace algún tiempo. Y bueno, de Mérida también está, que sí es inédita, Yusef Ribodó, poeta, activista feminista, y está encargada de la Casa de la Diversidad Cultural en Mérida. está Gigle Morán, que también es inédita. Ella ha llevado a cabo una interesante iniciativa de gestión cultural en torno a la literatura que se llama Catajarria Literaria, donde hacen podcast de autores inéditos. Y esto es muy importante, porque es inédito que se hagan reseñas y notas y podcast o X cantidad de cosas para visibilizar de autores y autoras inéditas. Y eso es uno de los objetivos que queremos alcanzar. Y bueno, sí, en Mérida tuvimos ese encuentro con estas personas que te estoy diciendo, y aquí en Caracas, el día de ayer, tuvimos un encuentro en la Casa Nacional de las Letras, en el cual, bueno, fue muy positivo porque, bueno, ya tenemos algunos objetivos establecidos. Bueno, uno de esos es el acuerdo de la necesidad de rebasar esa frontera de que no podemos, digamos, hacer una reseña, por ejemplo, una nota, o sí, una reseña del trabajo de autores y autoras inéditas. Como centralizar ese manejo de la información para que salga y no se quede nada más en el grupo que lo conoce. Claro, porque es que precisamente ese es uno de los puntos neurálgicos que nos lleva a querer unirnos, ¿no? O sea, la cantidad de autoras, en este caso, inéditas que hay, que tienen una producción y que, bueno, que no saben cómo... ¿Cuál es el siguiente paso? Ese es uno de los objetivos que nos planteamos. Luego, bueno, evidentemente, pues, promover la equidad de género o intentar impulsar las políticas públicas para solventar esa inequidad en el tema de las publicaciones, articular y gestionar espacios dignos para la publicación. Una de las cosas en las cuales hubo mucho consenso es en la necesidad de la formación, de que haya una formación permanente. De escritura, redacción, literatura. En todos los aspectos, escritura, okay. Bueno, todo lo que pueda haber, estilo, en el caso, lo que más hay es poetas. Okay. Hay muchos, en general, no tiene que ver con el género, ¿no? En general en el país hay mucha producción poética. Entonces, bueno, en el caso de la poesía, que es un género tan subjetivo, muchas veces, precisamente por esa característica, se presenta la dificultad de, bueno, cómo mejorar el trabajo, pero es muy importante. Es muy importante porque, bueno, un maestro, una maestra, que no solo sea un buen poeta o una buena poeta, sino que tenga la capacidad pedagógica de hacer surgir desde dentro de la de esa inspiración todo el potencial que pueda tener esa persona creadora, pero también el trabajo de pulitura, el trabajo de la utilización de los recursos literarios. O sea, bueno, como una persona que trabaja la escultura, primero hace, digamos, va tallando la piedra, pero eso tiene sus niveles. Entonces hay un tallado también del poema, que es importante. Hasta ahora, claro, comentan que el origen de este colectivo fue a raíz principalmente del Festival Mundial de Poesía. En el marco del festival. ¿Cómo ha sido la receptividad de esta iniciativa, por lo menos para personas que quizás no conocieron el colectivo en ese festival? ¿Han encontrado muchas mujeres agradecidas de esta iniciativa o algunas que no han estado tan dadas por esto mismo que comentas de que no es fácil darle tu trabajo a alguien que no conoces? Bueno, ese compartir, digamos, de la socialización o la red de apoyo no se ha dado todavía. Ha sido uno de los enunciados que tenemos. Lo que realizamos en el marco del festival fue como una enunciación de que nuestros recitales, o sea, nuestra presencia en los recitales, uh-huh. en la grilla, digamos, del Festival de Poesía Capítulo Mérida, tuviera un nombre y lo llamamos Tejer con la Palabra. Entonces, por ahora, ese nombre le ha dado como el carácter a esos encuentros poéticos. Mira, te puedo decir que a mí particularmente me sorprendió la receptividad que hubo de parte de ciertas mujeres al hacer el llamado, tanto virtual como personal, para unirse. Porque claro, estamos hablando de que ya hoy en día la virtualidad pues es un factor no solo indispensable, sino que nos permite unirnos, tener más alcance también. Tener más alcance, unirnos de alguna manera. Entonces, bueno, por supuesto que el colectivo o la colectiva no se va a remitir a un grupo de mensajería instantánea, pero por allí, bueno, se expresan emociones, se expresan, hay cierta actividad, ¿no? Le podemos sacar provecho a esa virtualidad. Entonces, en un principio, una de las cosas que muchas decían era cómo no pensamos antes que teníamos que hacer esto, que teníamos que reunirnos. O sea, cómo no se nos ocurrió. A centralizar esos contactos, de alguna manera. Sí, porque el tema es que, ¿por qué nos unimos las mujeres para las cosas, no? Uh-huh. Es porque, bueno, hay una sociedad que, de alguna manera, se organiza desde y para el hombre, uh-huh. y a eso llamamos patriarcado. Entonces, las mujeres muchas veces en ese río de cosas que tenemos, de obligaciones, de exigencias, de autoexigencias y de sujeciones, pues nos tratamos de ajustar a ese patrón. Uh-huh. Pero las mujeres tenemos no solo necesidades particulares, querencias, sentires, experiencias, y en el caso de la relatoría de la palabra escrita, de la expresión oral también, pues una cantidad de cosas que decir, que muchas veces en el marco de ese contexto que está ganado ya para los hombres, pues no es comprendida, no es aceptada, no es incluso es desnaturalizada, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que tenemos que reunirnos las mujeres para distintos ámbitos. Okay. Estamos conversando con la escritora Penélope Toro sobre el colectivo de mujeres escritoras, poetas, editoras y de muchos ámbitos relacionados con la literatura. Penélope, ahora girando un poquito hacia tu trabajo, cuéntanos sobre tus proyectos literarios y culturales. Entiendo que eres mediadora de lectura y que también creo que eres parte de la revista digital La Inventadera. ¿Cómo están esos proyectos literarios para ti ahorita? Bueno, antes de responderte la pregunta, uh-huh. me gustaría decir quiénes participaron en la reunión de ayer. Porque claro, como te decía, pues hay muchas que están en el grupo y han tenido distintas actividades, pero ya las cosas que hemos concretado, los aportes, pues es importante mencionar a la compañera Sara Espinosa, uh-huh. que es periodista, trabaja en Ciudad Caracas, es poeta, y ella está publicada por la serie para mujeres que se llama Yo Misma Fui Mi Ruta, que sacó la editorial Fundarte. Okay. Es una serie que es especial, pues, y eso hay que mencionarlo. Es importante que ya están naciendo algunas iniciativas de series específicas para mujeres, y esta es una de ellas, además como un hito a nivel nacional por la editorial Fundarte. Estuvo también Selmic Márquez, ella es una poeta inédita, es promotora cultural de Misión Cultura y promotora de lectura independiente. Estuvo también María Mercedes Cobo, es poeta inédita, investigadora, promotora de cultural, periodista, y trabaja el tema del afrofeminismo junto con Merlin Pirela, quien es artista en distintos ámbitos, gestora cultural, y trabaja el tema del afrofeminismo. Y por, bueno, por último estuvo Alejandra Laprea, quien es este poeta inédita, columnista de la columna La Araña Feminista, que digamos, saca La Araña Feminista por Ciudad Caracas. Uh-huh. Y ella es fundadora de La Araña Feminista, que es un, que fue una red de colectivos, de movimientos de mujeres a nivel nacional. Y bueno, hoy en día está incorporada al colectivo Tinta Violeta, la ONG Tinta Violeta. Ok, chéverísimo. Ahora sobre tus proyectos. Uh-huh. ¿Cuáles siguen activos? ¿Cuáles tienes en puertas para este finales del 2023, comienzos de... finales del 2022, comienzos del 2023? Bueno, el proyecto de finales de 2022 es este. O sea, he estado dedicada desde que nos surgió esta iniciativa a ponerle el frente a esto. De hecho, bueno, fue un logro que pudiéramos reunirnos ayer. Y eso es parte de mi trabajo como gestora cultural, ¿no? Como promotora cultural que vengo desarrollando desde hace muchos años. Y unido a la militancia feminista. En cuanto a mis proyectos de escritura, bueno, recientemente tuve la oportunidad de contar con un espacio para una columna de opinión y análisis. Uh-huh. En la revista digital La Inventadera, que es una revista que se dedica a la difusión de la innovación y la invención y de la ciencia y la tecnología. Okay. Está financiada por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, y bueno, allí hacemos un trabajo de difusión de inventores, inventoras, científicos y científicas, y también de saberes ancestrales. Y bueno, allí hay una columna que se llama Trapitos al Sol. Y Trapitos al Sol es un nombre que también obedece a ese trabajo colectivo. Es la idea que tuvimos hace bastante tiempo, de una toma callejera del movimiento feminista. Es como, bueno, no sé si todo el mundo lo conoce, pero hay como ese refrán o ese adagio de sacarle los trapitos al sol. Uh-huh. A alguien es develar secretos. Entonces, un poco la idea es develarle los secretos al sistema capitalista patriarcal. Suena chévere. Ahora ya para ir cerrando la entrevista, Penélope, para las mujeres usuarias de Alba Ciudad que tengan un par de ideas engavetadas y no se hayan atrevido a dar ese paso como uh-huh. escritoras, poetas, editoras, ¿qué les aconsejas? ¿Cómo podrían quizás integrarse a ese colectivo? Bueno, mira, en primer lugar hay un punto importantísimo que también el colectivo está con la tarea y el reto de subsanar y de arropar y de acoger amorosamente, que es el tema de la confianza. Uh-huh. Con mi experiencia personal, bueno, yo escribo desde que tengo uso de razón prácticamente, y hay un impulso particular hacia la escritura, como lo hay hacia cualquier otra cosa que sea de la vocación, ¿no? Pero entonces la sociedad no te la pone fácil, ¿no? Entonces hay un tema allí con la confianza. Lo primero que yo recomiendo es que no borren nunca sus trabajos, que traten de conservarlo, de digitalizarlo. Tener un archivo ordenadito. Sí, y ese es otro tema que es importantísimo dentro del colectivo, que es el poco acceso a las TIC, a las tecnologías de información y comunicación que pueden tener muchas mujeres que escriben uh-huh. alrededor del país, sobre todo en las regiones, ¿no? Uh-huh. En zonas rurales, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, eso es algo que es muy importante para trabajar. Y bueno, a cualquiera que esté escribiendo, no borre sus trabajos, no importa si le parece bueno, si tiene ese impulso, esas ganas de decir, esas ganas de escribir, manténganlo allí y busquen siempre posibilidades de formación. Hoy en día tenemos la gran ventaja, claro, es difícil para la gente fuera de Caracas, pero quienes están en Caracas o que tengan acceso a internet están los talleres a la carta del CENAL, que son muy buenos. Hay una cantidad de autores, de escritores y escritoras allí de muy buena talla. Está la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, que particularmente pues yo me formé con el narrador Julián Márquez. El profesor Julián Márquez tiene una metodología que yo creo que, bueno, a mí me salvó. Me salvó de olvidarme de ser escritora. Bueno, es mi maestro y lo recomiendo muchísimo. Y buscar madrinas, padrinos, gente, no desistir. Y bueno, abrirse a los géneros también. Por lo general, rascarse desde un principio, es probar a escribir muchas cosas para... Sí, o sea, eso es un impulso. Lo que pasa es que no basta con el impulso, pero ese impulso es necesario. O sea, si tú no le metes la primera al carro, no te va a arrancar ese, y así vas, ¿no? Tienes luego que el mismo carro te va a pedir la segunda, te va a pedir la tercera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en este momento me preguntaba sobre los proyectos. Yo tengo abiertos varios proyectos en distintos géneros. Y lo que me pasó con la... Yo comencé escribiendo poesía y me quedé como en ese proceso de estancamiento, por lo mismo que hablábamos. Y bueno, dejé la poesía allí y por cuestiones del destino llegué a los talleres de narrativa. Comencé a explorar ese género y el género de la crónica y la narrativa me sirvió para la poesía y viceversa, ¿no? Entonces, claro, hay personas que se especializan en un género y es increíble, ¿no?, lo que pueden alcanzar. Pero bueno, cuando estamos iniciando, es un poco esa exploración y buscar siempre los espacios de formación, que sí los hay. O sea, ya se está activando en el país todo, siempre hay en las regiones el gabinete cultural. O sea, acercarse a los espacios donde podamos alcanzar esa formación. Ok, ya para cerrar, Penélope, algunas redes sociales, páginas web donde quienes nos escuchan puedan contactarlos para ser parte del colectivo, para buscar consejo. Bueno, no hemos llegado a tanto. apenas ayer comentamos que hay unas compañeras que se están encargando, digamos, del o que se van a encargar de la parte de la comunicación, porque bueno, por supuesto que un colectivo, imagínate todas las cosas que amerita. Pero bueno, me pueden contactar por mi Instagram, que es cara y máscara, @caraymáscara, CARAY máscara. Por allí me pueden escribir por el momento, y luego bueno, tendremos otros medios. También está el correo tejer con la palabra @gmail.com, que bueno, es el nombre que le hemos colocado a las iniciativas de trabajo. Y sí, están esos dos medios. Ok, chéverísimo, Penélope. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en el Noticiero de Cultura del Día. Gracias a ti, Oriana. Y con esta entrevista a la escritora Penélope Toro, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Adrián Peña, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. We'll be right back. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.